nuestros mejores deseos en estas fiestas. Radio Despí, feliz Navidad. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex. Benvinguts a la vostra sintonia. Pedazo de entrevista, que hemos tenido hace poco. Pues sí, tío, es un ataque. Pedazo de entrevista, ya estáis esperando para oírla, ya veréis ya. Pues bueno, benvinguts, amics de Metal Vortex, i ja sabeu que nosaltres som aquí, l'únic programa que us pot oferir un canvi mig ambiental, mig, perquè jo encara, això que diuen quan diuen medio ambiente, no entenc perquè sempre es parla de medio. Sepa por la boca. ¿Al balo? Está CO2. No vas a pasar la ITV. ¿Sabes qué van a pasar la gente de la ITV también? La gente de la ITV. La gente, sí. Entonces creo que más de alguno. Atusarán un tubo para la zona, por el fistro diagonal. Això simplement seria per mirar els gasos, no? Sí, efectivament. Només seria per aquestes coses. Però nosaltres mirem el gas que té la gent, el gas que podem aportar nosaltres amb aquest programa a la gent que ens escolta. Molt de gas, molt de gas. Està claríssim, no? I, bueno, el tema és que nosaltres som un programa, diguéssim, net, fora de lo que està... Passa la taza, passa la... De lo que està aquest sistema. Que rule, que rule. Que sepáis. Esa taza de desayuno que rule. Bueno, pues venga, va, anem a donar començament a Metal Vortex. Bueno, pues nada. Perquè aquesta gent us vol contaminar de música metàl·lica. Bienvenidos, amigos, aquí a la taberna del metal, que es Metal Vortex. Ya sabéis que es el pre-fin de semana, como siempre. Os vamos a hacer pasar, espero que un buen ratito. Y vamos a empezar con un grupo que se suponía que se iba despidiendo y tal. Se iba despidiendo o despidiendo. Se iba despidiendo, pero al contrario que otros que se despiden, ¿no? Porque a esa gira le llamaron a Long Goodbye, ¿no? El largo adiós. Bueno, está siendo long por las razones que vamos a explicar. No, pero bueno, pero en verdad, vale, bien, lo típico, ¿no? Me despido durante hasta que pueda, ¿no? Hasta que me muera. Pero es verdad que al contrario que otros grupos, este grupo, estamos hablando de los Deep Purple, joder, tienen otro disco grabado, o sea que... Que ni de Goodbye nada, porque... Exacto, sacan otro nuevo disco. Una cosa es que alarguen la gira, que vale. Y eso me parece realmente, hostia, una cosa que fuera de lo normal, ¿no? Bueno, pero encara existeixen Deep Purple. Los Scorpions no han hecho, lo han hecho los Judas. Pero sin disco, los Scorpions. No, Scorpions han sacado disco después de eso. Ya sé que era uno de... Era un refrito. De viejas de esto. Los Judas han hecho, no uno, dos. Correcto, sí. Después de Epitaph. Sí, bueno, pero los Judas dijeron que después que no se retiraban. O sea, bueno, pues nada, estamos hablando de Deep Purple, los Deep Purple que sacaron un disco en el que es posible que puedan tocar en Rockfest, porque van a hacer conciertos en... Van a hacer gira de festivales en verano, exacto, en Europa. O sea que, vamos a poner, yo creo que un tema que a mí me ha gustado mucho, y yo creo que de la época Morse y tal es de lo mejorcito que han hecho, y que empezaba su disco Infinity, que podíamos decir... Que podía haber sido el último disco, ¿no? Se vendía así. La verdad es que este disco además vino con un formato de puta madre. No me acuerdo lo que me valió. Pero venía con... Yo tengo venía con camiseta, DVD, o sea, una cosa realmente... Una caja, ¿no? Una caja. Una caja, o sea, la cosa... tengo que reconocer también a nuestros amigos de Revolver, hay que saludarlos, que no había otra opción, o sea, me tuve que comprarlo caro, ¿eh? Sí, la primera después resulta, después resulta que a los 15 días ya tenían el formato para todos los públicos, ¿no? No, yo tengo el CD en directo y luego este, el CD en estudio. Bueno, un saludo aquí a nuestros amigos de Revolver, que suelen hacer una este tipo de cosas, ¿no? Después lo ves en una caja donde están los discos para los demás, ¿no? Los fanáticos, venga, ah, solo tengo esto. Venga, 30 euros. Bueno, pues nada, vamos a poner este disco de los Deep Purple y esta pedazo de canción para mí, para el año 2017, que fue este, no es para Pepe, evidentemente, este tema, pero es Time for Bedlam. Ahí tenéis a lo que se suponía que iba a ser lo último de Purple. Un disco muy frío igualmente, me parece. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave, what to believe, what not to say, from cradle to grave. My convictions broken fingers clawing through the walls of my... Joder, tío, s'han ficat aquí els extraterrestres aquí parlant a última hora. Bueno, Steve Harper, la verdad es que... La púrpura profunda que habéis estado, la púrpura... Es un excelente tema. ¿Qué te pareció, Ángel? A mí me pareció un disco, sí, me pareció un disco muy frío. Lo vuelvo a decir, Steve Infinite, ¿eh? Estoy muy de acuerdo en todo. De hecho, pusimos un tema no hace mucho, un par de años creo, que aún me emociona, y sobre todo la versión en vídeo, si podéis verla cómo se hizo el disco, este Bird of Prey, que es un solo estratosférico. La tocaron en el Rock Fest. Estratosférico. Estratosférico. Muy, es mi opinión. Muy Pink Floyd, ¿no? Sí. ¿Verdad? Estratosférico. Que es bueno. De los temas, de los discos más, quizá con toque más progresivos que han hecho, por lo menos en los últimos... Bueno, ha sido un disco realmente muy bien valorado, por la crítica. Yo creo que no todo el disco. Hay canciones que dan un poquito de vergüenza ajena, como temas como Johnny's Band, Johnny's Band, el vídeo es muy chulo también. Sí, pero la tocaron en el concierto y la gente... Yo vi a la gente meando en el vaso, pero sin parar. O sea, hubo una esta... Bueno, ya me entiendes. Vale. Claro, te toca Johnny's Band y no te toca Knocking Back Door, y tantas otras. Se dejaron muchas. A ver si en esta gira que hacen, si todavía no tienen disco nuevo, obvian un poco este o hacen solo uno o dos y hacen más clásicos. Bueno, tengo mis dudas. ¿Sabes con quién empiezan los conciertos estos? Con Howie Starr, o sea... Pero si no llega ya, Howie Starr. Da pena, tío, cuando hacen este vídeo. Pero bueno, amigos, vamos a continuar con un poquito más de caña. Vamos a hablar de un grupo Serie B alemán. Estamos hablando de los Great Digger, un grupo muy emparentado con los Running Wild, por ejemplo. Un grupo que apareció a mediados de los 80, tuvo una gran época, sobre todo en Alemania. Después desaparecieron y volvieron a mediados de los 90 con un rollete... Excalibur. Exacto, con un rollete del rollo este de Escocia y tal, a rebufo, me imagino, que de la película aquella, ¿no? Seguramente vendría algo de eso. Y la verdad es que tuvieron un segundo repunte. De hecho, ese repunte hizo de que, joder, sigue siendo una banda que por lo menos tocan en solitario por aquí. Hacen directos y hacen su propia gira. Hacen su propia gira, o sea... No dependen solo de festivales. Correcto. Mientras hace que... poco, no sé si vinieron, Sergio, por ejemplo, que te corrija, el año pasado, y decían que era la última gira. Eso lo anunciaron, pero... Pero claro, bueno, sí. Pero que íbamos al comentario de antes... Sonó a pegote, dicen que se ve que fue un pegote. De hecho, traían con las Burning Witches, que era un buen... Si nos guiamos por las despedidas que me habéis estado comentando antes. Me parece que no hay despedida. Sí, y aparte esto yo creo que no están para despedirse. Yo aviso que la semana que ve... Viven al día. Yo aviso que la semana que ve es el último programa de Metal Vortex. Eso sí que es verdad. Sí, pero ¿de qué están? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ese disco que creo, a ver, que de caño fue, del año 96, un disco dedicado a Escocia, que fue una... a Escocia, ya sabes, Johnny Wallace ese, o William... Claro, William Wallace, y que fue el principio de una trilogía que después siguió con el rollo, ¿cómo se llamaba? Que el Lionheart, que estuve a punto de tirarlo, Tengo que reconocerlo, tirar la basura, pero... Vaya rabieta. Este disco me gustó mucho, y después el Excalibur, que a mí ese también me lo compré y ese estuvo bien. Bien, amigos, vamos a poner este tema que se ha convertido en un clásico de ellos, que se llama Rebellion, The Clans Are Marching. Ahí tenéis a... Venga. Rebellion. Teniu aquí dues bombes ja a l'inici aquí de Metal Vortex i dispar pel Great Digger, i ara em sembla que toca alguna cosa de per aquí. Sí, digue'm, vamos Miguel, con un poco de metal patrio, ¿no? De heavy clásico. Patrio, qué malament que suena això, tío. Això suena molt nazi, tío. No, que va, hombre, los patrios. ¿No? ¿Tú no te acuerdas de, no te recuerdas de la Guerra del Golfo, tío? Los Patriot y los Tomahawk. Yo me recuerdo del golfo de la guerra. Yo siempre pensaba... Y hay un golfo que encara no he descubierto, el golfo Yada. Hombre, yo siempre he pensado que es más vale ser camberro español que golfo pérsico. Pero bueno, vamos a lo nuestro. La taza que rule, por favor. La taza... que está quedando ahora dos. Chaval, la otra día me regala una. Usaba tulipán negro o algo así. Estoy ganando el cielo. Bueno... Vamos con un grupo patrio clásico. ¿Quién puede ser que vaya a sacar algo ya inminente? Pues sí, los Obús, que sacarán su disco con un par. Con un par se titula el disco, no es que vayan a sacar un par de discos. Y también podría ser. El próximo viernes, el viernes 13, buen día para sacar un disco. Sí, está hombre, bien, sí. ¿Verdad? Si no es asesinar. Si no, oye, todo lo que sea cortar cabeza está bien. Pues el viernes 13 saca Obús el disco con un par. Ya habían hecho un par de adelantos. Y hoy mismo han sacado un vídeo de otra canción titulada Whisky con Hielo. La típica canción de, bueno, salgo del curro, tengo para hacer el bolsillo, me voy de fiesta y me lo pulo en whisky. Son los Obús, no podemos exigirles más. A mí me encantan también, no se puede comparar con otros. Y, oye, también de vez en cuando... Lo pues, que también. Pasa que eso sería en la buena época. Ahora en la nueva decadencia, por sus del curro... Vas cap a casa y dios, tienes que ficar benzina al coche, no sé si arribaré. O más sencillo, que curro. Sí, sí, bueno, pero bueno, ellos, pues supone que todavía hay gente que tenga curro y que tenga dinero para tomarse un par de whiskies y ir de fiesta por ahí. Así que nada, han hecho esta canción clásica, y recordad que, bueno, que girarán, van a estar en casi todas las ciudades de España. Y en Barcelona actuarán el 6 de marzo del 2020, en la sala Razzmatazz. Así que, nada. ¿En la 1? Me parece que en la 2. Ahora tocaban siempre la 2. Yo diría que en la 2. Sí, sí, la 2. En la 2, ¿verdad? La 1, sí. Sí. Así que, ¿qué es? Tú, Ángel, vas, ¿no? Entonces me gustaría ir. Es un fijo de los conciertos de Obús. Yo quiero ir, pero ya veremos si puedo. Explícanos por qué, explícanos. No, mejor, sí, sí, mejor, sí, sí. ¿Para qué la queremos saber cosas? No, la verdad, bueno, que la última vez que tocaron Obús en el Celeste 2, en diciembre, me acuerdo, del año pasado, estuvieron bastante bien, ¿eh? Pues nada. Para mi punto de vista. Os dejo con Nobu, sacarán el viernes el disco con un par y con un par y con whisky con hielo. O vamos a empezar el fin de semana ya. Venga, al ataque. El camarero trae whisky con hielo aquí para todos los componentes de Metal Blast. Vamos, vamos. Eso se ha olvidado al cambrer aquest, macho. Bueno, ese toque macarra de Fortu. Ya le visitará la muerte, ya. Le visitará la muerte. Yo digo una cosa, Nian. Gran tema también. De tres temas que entré, los tres podrán arribar a enganchar. N'hi ha un que para mí es el single. Pero es que comença cantant com el Sabina, el tío. Vale, després ja no. Es passa. Està la del pastel del diablo. La de, sí, está incluida. La de, sí, supongo. La de qué vas, no, no me grites más. Que llevo chanclas. No me digas más o algo así. La portada es muy futurista, ¿no? Es como un cómic. La portada es como un cómic. Salen ahí los cuatro, sobre todo, pues Fortu en primer plano. Sí. Con un bate de béisbol ahí un poco, ahí lo tenemos. Bueno, sí, decir una cosa mirando los datos, porque uno siempre ha pensado, comparado con los amigos... ¿Datos o ratones? De Barón Rojo, ¿no? Que era como gente más joven, ¿no? Pero el Fortu no es precisamente... No es un chaval. Fortu está ya... Tiene sus 63, 64 años. Aparte, ¿a cuántas personas conoces que es digues infortunato? Jacinto. No, ¿a quantes persones coneixeu vosaltres que es diguéssim Fortunato? No, a ninguna. És que no? Es que a sobre tiene un nombre original, sí, tío. Es una bendición ese nombre, una bendición. Sí, sí, o una fortunata. Lo recortó rápido el cabrón. No, la gente que tenía así nombres raros, si sobrevivías a la EGBT, con pero, ese pero mundo, tú sabes, ¿no? Que él a él no le pusieron el apodo de Fortu, se lo puso él. No, llamarme Fortu. Hombre, normal, si él... No nato, si él, para fortuna. No nato. No nato, no nato, no van esas. Corta, ya sabes. Sí que es nato, sí que es nato. Pep, porque Pep muy largo, ¿sabes? Pep, pues venga, Pep. Pues bueno, bona nit y bon vesprada a tothom. Y continuando como Miguel con nuestro metal patrio, os traigo una banda de thrash metal formada por varias... Bueno, ¿se oye? Formada por varias bandas de Barcelona... Y que nace hace poquito, a finales de... Bueno, a principios del 2016 y finales del 2015. Después de 9 meses. Sí. Y me refiero a los Stertor, una banda que mezcla, como ellos dicen, un thrash americano con un thrash europeo. Y solo de momento tienen un trabajo en el mercado, que es el Buried in Morningside. ¿Y es verdad o no que lo mezclan? Sí, bueno, a ver, que yo, para ellos el estilo entre el thrash metal americano y el thrash metal europeo, como Creator, Sodom, Dankar... Es con menjar una barrellada y no está mal a ver. Y tengo una anécdota sobre aquel grupo que me acuerdo saliendo del Celeste 2. ¿Tienes una foto con ellos? No. No me acuerdo qué grupo fuimos a ver y estábamos tomándonos en el pack y de delante en la mesita, estábamos tomando una cerveza y así hablando pues de grupos, de bandas, de conciertos. Digo yo, pues mira, hay un grupo de Barcelona aquí de que se llaman Stertor, que ya le había hecho yo un vistazo por internet y que me ha gustado mucho el videoclip que tienen. Y coño, y con los dos chavales que estábamos hablando dicen, coño, pues yo soy el que hago el videoclip, que es el cuñado del bajista, que es el asesino en el videoclip de la canción que pondré ahora de su único trabajo que tiene. Que, pues, y coño, me quedé. Digo, joroba, mira que el mundo es pequeño. ¿Estertor o Stertor? Stertor. Stertor. No pongáis una ahí. Suena algo guarro, ¿no? Etimológicamente, el Stertor es con una persona mora, obre la boca y le surta alguna cosa de dins. Así es el último Stertor. Bueno, como os estoy diciendo... Pues a mí me suena a Harry Potter. ¡Stertor! No, pues no. Así con la varita. Pues no. El otro día cambié. Hablando de todo esto, porque a mí me sonaba a Stertor. En Capafons. No, cambié un... ¿Cómo se llama esto? En mi trabajo, ¿eh? Cambié un triturador. Un triturador de mierda. Tremendo. Y me dice... Bonito trabajo. Y me dice el delegado. Dilo. El santísimo me dice... ¿Pero qué le pasa? Digo, oye, que no funciona. Dice, pero mira a ver qué le pasa. Digo, ¿me cabe? Digo, lo va a ver tu puta madre, lo va a ver. Digo, esto se cambia entero. Sí, lo voy a abrir yo. Oye, lo voy a abrir. ¿Qué anécdota más rica? Limpiar las cuchillas. Bueno, señores, después de la Estaba que me ahogaba. Era un colegio de retrasados. Y... bendito retrasado, que no pasa nada. Pero después de la... mil anécdotas varias de aquí de que me estaba mareando entre los que estaban rodeando de... Digo, pero esto cómo es posible. Tío, que me iba, tío. Bueno, señores, aquí os dejo a esta gran banda de Barcelona llamada Stertor, con su único trabajo Buried in Morningside y con el tema Necromantic. Ahí. Vale. Thank you. Se acaba, diguese... Pues bueno, amigo, aquí habéis tenido esta gran banda barcelonesa, Los Estertor. Bueno, la verdad es que el videoclip, a ver, ¿eh? Ángel, ¿qué pasa sí. con tus discos? Yo creo que tu mujer, ¿eh? Tu mujer sabe lo que hace, ¿no? Le pega un... Madre Prepara mía. Tu Sergio. No, li entra una altra, no? Bueno, doncs anem a continuar aquí amb una formació, diguéssim. Últimament, diguéssim, això dels noms de... Començats per S, a Suècia funciona. Striker, Screamer... I ara aquí tenim els Strider. Els Strider. Amb el primer LP oficial titulat Dominion of Steel... I, bueno, anem a escoltar un dels temes que és molt curtet, la veritat, i que es porta aquesta formació, és The Light of Steel. Ells són Strider. The Light of Steel! A mi m'ha recordat molt aquest tema als Medieval Steel. No tenen res a veure, la veritat, la formació, o sigui, cap dels membres, però m'ha recordat molt aquest tema prestigiós de Medieval Steel, titulat mateix Medieval Steel, en la forma de cantar. I, bueno, pues, és una altra oferta que tenim des de aquest país, des de Suècia i coses així. Ángel, continuem. Bueno, pues nada, buenas tardes y feliz 2020 participado a toda nuestra audiencia. Y vamos con una de las noticias, una más, que realmente ha soliviantado, ha removido los cimientos de este programa. Hablamos de ese show exclusivo de Aero Pérez, de Aerosmith, en Madrid. ¿Aero Pérez? ¿Eh? Sería un poco la traducción, ¿no? Que algunos, me consta que algunos de los que componentes del programa le ha sentado realmente como una auténtica patada en el estómago. Y efectivamente, porque además son, bueno, parece que la apuesta es muy, muy ambiciosa y tocan en el campo del Atlético de Madrid. Y entonces, bueno, no sabemos yo si esto va a acabar en auténtico... ¿En un pelotazo? O al contrario, va a ser una auténtica... Un auténtico ostión, porque igual no da para tanto este grupo ahora mismo, Por mucho que te pueda gustar y ¿qué tal, sí, pero... hombre, si el morrito saqué... No lo sé. Si la Seba Filla se con la hija... películas... Porque, sí, con la Tyler, sí. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema que creemos que es poco previsible. Y es un tema de ese directo, ese primer directo que tuvieron en el año 77, ese Live Live Bootleg, un directo pirata que sería. Vamos a ver el tema Sí Casado, que en directo desde ahí, en directo. Desde ahí. Aerosmith. We'll be right back. Bueno, este tiene esa faceta de Aerosmith en el año 77, que llevan de teloneros a gente en estas giras como Journey, como Ted Nugent. Un año después en unos jovencitos Van Halen. Un tema super bluesy y que viene bluesy del disco... no, Morruque, tío. Bueno, del disco Rocks, que yo me consta que aquí un miembro de aquí de la mesa, Sergio... junto con el disco de su regreso, bueno, regreso exitoso porque tuvieron uno hecho con Espejos en los 80, Permanent Vacation, estos dos discos tú has llegado a defender con los puños. No, mientes. Para mí su mejor disco es el de regreso, que no tampoco tuvo un super éxito. Es el único LP que yo puedo escuchar, o sea, lo demás me parece, no sé. Parece música trash, pero trash, lo que quiere de basura, decir trash, ¿no? Exacto. Es un grupo que odio personalmente, junto a Def Leppard y alguno más que ahora mismo no se me ocurre, pero los odio. Es un grupo que los odio. ¿Y qué te parece? Y aquí abrimos la mesa de debate. Cuando veo al tío ese al Bocazas Steven. Con todo lleno de tiras de esta sala, lo que haría, le prendería fuego. A la mecha. Además ardería durante este años. Es un programa familiar. Para ir acabando, por favor, estamos en la mesa de debate. Antes comentamos con Pepe a micrófono cerrado. ¿Qué os parece esta apuesta del promotor? Los ¿sabes a quién se por parece? Por ir al Wanda Metropolitano. A la tía esa de, ¿cómo se llama esa? A la Carmele. Marchante. La Carmele Marchante. ¿Pero qué os parece esta apuesta tan arriesgada de intentar llenar el Wanda Metropolitano? Bueno, el yo creo que no sé, o tienen telones estos, ya deben estar fabricando telones para que no se vea el estadio para tapar vacío. Gradas. No, ¿sabe lo que se llevarán a gente como eso para picar la falta del entrenamiento? Sí, bueno, me imagino que invitarán a gente, bueno, abrirán las puertas, este tipo de cosas, no sé, algo así, algo que haga el Ayuntamiento de la Almeida, alguna cosa para que eso sea digno, no sé. Pero Almeida, ¿qué es? ¿Almendra en otro idioma? Es el pequeño ese de alcalde. La Ayuso. Salga a cantar Dream On. Ayuso con... A Dream On. Sí, estará ahí toda la plana del PP. Del PP ahí, venga ahí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con el metal americano. En este caso, los Twisted Fucking Sister. Grupo que parece que por una actuación van a volver a la vida. Anda, con el otro. Veremos a ver si no va a haber más conciertos. Yo creo que no habrá muchos más. Es posible que algo hagan, pero no mucho más, porque es verdad que lo de Dee Snider y Twisted Sister es una cuestión física y es verdad que Dee Snider no creo que nunca toque si no puede... Una gira de 40 conciertos, no. Dee Snider, el nivel que los hace y los quiere hacer con Twisted Sister, él los quiere hacer, no puede. No puede. Pero no sí que puede. Es verdad que algunos dinerillos, pues bueno, hacer no, un concierto pues hace esporádico... Para un concierto esporádico y él lo da todo en ese concierto, pues correcto, ahí sí que llega. Correcto. Él es honesto en el sentido de decir, no puedo dar el 100%, no los hago. Correcto, y yo creo que es por eso, porque los Twisted Sisters, pues bueno, pues lo dejaron y me parece bien. Vamos a poner, el rollo de que hagan este concierto es por el tema del 35 aniversario de Stay Hungry. Yo en este caso tengo el 25 aniversario. Te has quedado atrás, ¿no? Bueno, pero tengo esta edición especial que vienen un montón de temas extra, para los que... Imagínate en el 50. Bueno, aquí tenemos a David, que como siempre pone la perla, ¿no? Sobre... Sí, pero están esperando en la puerta los sí, ya tenemos nuestros invitados, amigos. Invitados, bueno, vamos a poner un tema de estos que... No conoce a nadie. Que alegra, coño. El tema SMF, Sir Motherfucker. Dedicaos a todos vosotros, cabrones. We'll be right back. Bueno, pues que teniu senyors de Twister Sister, aquest tio aquí molt lleig, aquí de Snyder. Edición 25 aniversario, amigos. Sí, apunteu. Ara lo podeu comprar, ara que viene los Reyes, 10 eurillos. Sí, tu conta una cosa, aquesta penya, diguéssim, va comptar amb un actor, no? En els vídeos és un actor i que ha sortit a diverses pel·lícules. I és una cosa relativament bastant desconeguda. Bueno, la verdad es que el tema ese Buena con Cheque se ve que es un tema, no sé. Bueno, y hay buena rock. Un tema chorra, pero no, rock. Pero lo siguiente. Bueno, ya, pero la mayoría de grupos mataría por tener esos dos hits, el pues Buena sí. Rock y el Buena Gonna Take It, además en el mismo disco, y además potenciado con esos dos discos, esos dos videoclips que hicieron. Ya solo con eso, bueno, yo creo que viven de eso. Correcto, pero es que además les perjudicó en su carrera, porque después el Come Out and Play, que era un disco exactamente igual, yo creo que mejor, pero no exactamente ningún igual. Hit, no tenía... Pero, hostia, es el tipo de grupo que sus fans de verdad pues los abandonaron. Y ya sabes, estos que se apuntan a las movidas, pues también. La moda hace mucho también. Y los Twisted Sister no es normal. Por ejemplo, los Motley Crue hicieron temas tan asquerosos como Smoking the Boy Room, asqueroso, o Home Sweet Home, que es una de las paradas, sí, es una de las paradas más pachangueras. Hablas de su mejor disco, ¿no? Para mí, Theater of Pain. Para mí es su mejor disco. Pero si son dos singles de mierda. No, pero el disco. Y sin embargo, ahí están. Y ahora con su Tedder y con The Leopard y con sus rollos. Pues que no cuenten conmigo, si saben contar. Ahí. Pues vamos a contar con una nueva banda, una banda que por lo menos va a sacar disco nuevo y que también ha sacado un vídeo de single de adelanto a este disco. Estamos hablando de los Annihilator. Estuvieron por noviembre, a principios de noviembre, girando por aquí. Perfectas. Estuvieron bien. Y van a sacar el disco titulado Ballistic Sadistic. Pero dicen que es el hombre orquesta ya, ¿no? Dicen que ya... Ah, bueno, ya es el dicen, y tres más, dicen, sí. dicen que ya se ha inventado una guitarra con bajo también, para tocar las cosas. Para tocarlo, sí, sí. Para ahorrar costes. Y como el hombre orquesta pues tiene un bombo y un platillo al lado. Sí, con sí, el yo creo que ya aparecerá solo. Va haciendo... Vienen aquí los amigos aquí los de Rock and Bice. De Rock and Bice, que vienen con aquí con regalos. Ponemos que ven a Malpito Herradera, macho. Obre la puerta si suena el pito y nosotros no. El pito Herradera, tiene el pito Herradera. Yes, David, eso da el pito de Herradera. Ya va a pitar, ¿no? Bueno, el caso es que los Annihilator van a sacar disco, como digo, el 24 de enero saldrán. Y Pepe, personalmente, ¿a ti qué te parece los Annihilator? ¿Te gustan o no? Yo creo que es una banda que picha, tiene... Sí, no. Yo he escuchado a Alison Helles y... Sí. No, a mí realmente pues es nunca... Es un cambio de obra de arte. Y el Reflex de Demon... Es una banda tienen buenas canciones, metal? Pero si me preguntas realmente no me han llegado. Pues, me han llegado. A mí me gusta mucho, sobre todo en la... Pepe, tú y yo también te parlamos, ¿eh? Bueno, la época del Alison Helles y el Neverland, porque realmente, además tiene muchos toques progresivos en... Cada canción es una historia, tiene miles de riffs en cada una. Y el metal que va a ser el retorno es increíble. Por cierto, ahí vemos una nueva a formación. A ver, que no sigue, del váter, ¿eh? La nueva formación. Que no sigue el reciclador de váter. Que son sus hijos. Oye, ¿la derecha quién es? No sé. Ese debe ser su hijo, ¿no? O el nieto, porque le triplican la edad. Oye, pero pone ahí lo que les paga ETT, no esos tres, ¿no? Sí, eso no. ¿ETT estamos todos tontos o qué? Madre mía. Estamos todos tontos. Venga, va. Venga. Comparo un poquito a Annihilator con una banda de trans metal canadiense, igual que a Megadeth. De trans metal tiene lo que yo de bombero. Ah, sí. Ah, no, pues para mí ¿tú sí eres que bombé? Son trans. Lo que pasa es que es eso, que tienen bastante toque así, más progresivo. Bueno, que, como los Megadeth, que hacen, son más técnicos y tal. Sí, bueno, más que en lo técnico. Más técnicos, el Pepe tiene otra palabra para la palabra técnico. El trash. Es lo que digo siempre, esto del Bifur, de poner a Megadeth, es como si pongo a mi abuela en... O sea que Megadeth fuera y Exodus, ahí tenía que haber estado desde el minuto uno. Para ser un buen Bifur del trash metal. Preguntaremos a Dave. Pero bueno, claro, supongo que habrá oyentes que nos estén escuchando que sean fan de Megadeth, estarán acordando de mi madre. Pues lo siento por vosotros, pero... Sí, que son como esperiquitos, tío. No existen, pero existen fans de Megadeth, ¿eh? Ay, madre. Sí. No, yo los he ido a ver en concierto con In Flames y estaba el Celeste a reventar. O sea, a ver, a mí también me gusta mucho Megadeth y tengo 4 o 5 trabajos de ellos. Pero claro, pero si nos basamos en el Bifur Trans Metal, tenemos que ser honestos, ¿qué pintan Megadeth allá, señor Mustaine? Adiós. Pero ni los actuales Metallica tampoco, entonces. Tampoco, pero Metallica son intocables. Vaya. Bueno, desde Nihilator de Semana a Metallica, Megadeth y cosas así. Bueno, pues seguimos con Ya os contaré la anécdota otro día. Sí, otro día. No te preocupes. Una anécdota. El año que viene. Va a ser Pepe el único que las cuente. Bueno, pues decir que eso, que han sacado single nuevo, aderezado con un nuevo vídeo, se titula la canción Psycho War. Así que sin más os dejo con el tema que ya tenemos aquí para hacer la entrevista de los rock and, de la asociación esta Rock and Bass, y presentándonos el concierto que tendrá lugar en enero. Bueno, ya hablaremos del tema, así que nada, ahí tenemos a Annihilator, que a mí me gusta mucho. Les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 71%. final apoteósico para este tema. Y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante. Y bueno, vamos a seguir con otra banda de thrash metal. Y ahora tenemos aquí, hacemos nuestra entrevista. Y vamos a poner con una banda finlandesa de thrash metal formada en el 2010, son jovencitos, con solo 3 trabajos de estudio. Y aquí os traigo una canción de su primer trabajo, el Fast Loop Dea, con el tema Trash All Over You. Y esto sí que es thrash metal, señores. Aprenderos la lección. Amigo, aquí habéis tenido una banda de thrash metal finlandesa llamada Lost Society. Y bueno, ¿hay alguien que haya preparado algo aquí? Bueno, ¿pones tú algo, David? ¿Yo? Bueno, pues... ¡Epa! Vale, pues vamos a poner otro tema y ya casi acabamos. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a poner un disco. Bueno, vamos a hablar de Running Wild, los alemanes, los que hacen este pirata metal y tal, han sacado un EP titulado Crossing the Blaze, Y bueno, la verdad es que es con cuatro canciones, tres de ellas propias y las otras tres canciones propias y una versión de un tema de Kiss. La verdad es que los Running Wild, la verdad es que han hecho unos discos últimamente un poco malos, y hasta el que no hicieron el Rapid Foray, la verdad es que era un poco, no sé, Rock and Wolf se había ido un poco por las ramas y había hecho unos discos un poco malillos. La verdad es que ahora con este Crossing the Blaze parece que por lo menos las tres canciones nuevas que han sacado están bastante, bastante bien. Así que nada, os dejo con los Running Wild y este Crossing the Blaze y el tema que le da título, Crossing the Blaze. Saber que estarán de gira, más que de gira, harán unos cuantos conciertos en Alemania y sobre todo en el Rock Hard en Alemania, que coincide en el mismo fin de semana que el Rock Fest. Así que hay posibilidades de que actúen aquí en Barcelona. Ya veremos. De momento nos conformamos con este EP y con esta canción, Crossing the Blade. We'll be right back. Bueno, un buen tema, volviendo a los orígenes. A mí me gusta bastante. Obviamente, es verdad que la producción está un poco... Producción casera, hecho rápido y para cumplir el expediente. Y antes de la entrevista vamos a ir con Ángel, que nos tiene preparado un tema también. De otro regreso, uno más, esta vez solamente en algunos shows especiales en Inglaterra y luego en festivales Europa. Hablamos de Faith No More, que vuelve en el año 2020. Vuelve la banda de Mike Patton, sin Jimbo Martin, el amigo de Cliff Burton en las guitarras. Y vamos a ver un tema que en su momento a mí me destrozó, me voló la cabeza, es We Care A Lot en directo, ¿vale? Que cuando si lo veis la versión en el Rock in Rio 2 en el 91, pues supongo que coincidiréis conmigo. Con todos vosotros, Faith No More. Ajá. Venga, David. Venga, Faith No More. Venga, a ver cómo arrancas. A mí me han dit Faith No More, que és no falla res. Pues no, no falles más. No falles, no falles. Es que eres, eres un hombre de poca fe, tú. Deja Ángel que dé el yo sí, yo tengo muy poca fe. Sí. Bueno, pues com sabeu, jo vam anunciar aquí fa unes setmanes i vam anunciar també al nostre Facebook i coses d'aquestes, pas que no sou seguidors, pas que sou clàssics com nosaltres. I, bueno, escolteu a vegades el que és el 107.2 de la FM, pues es va muntar fa poc temps una cooperativa de, diguéssim, de rock, paraula que odio, si van a ficar concerts de heavy metal. Aquí, que pertany al Baix Llobregat, que intenta aglutinar a formacions d'aquí. Jo no sé per què aquestes tres persones que ens han vingut a visitar estan mirant al cel, estan tres cap enrere quan els acabo d'ofendre. Bona bien, nit. Bien, bueno, us acabo d'ofendre. Tengo que hacer... Los puntos sobre la silla. Us acabo d'ofendre, macho. Tengo que hacer una pequeña... Sergio, por favor. Déjame, David. Pero tengo que rule, hacer una que pequeña rule. Introducción. Que rule. Porque David, intro. David es un tío que desayuna, desayuna cerveza en taza. O sea, si hay algún comentario raro, extraño, dice este no tío que está diciendo... Cuenta, no se lo tengáis en cuenta. ¿Tú piensas que una persona que desayuna... Cuando todo el mundo desayuna... El cortadito el y tal. Colacao. Él, para camuflar, ¿sabes? Él se lo bebe en taza la cerveza. Entonces, claro, piensa que eso es por la mañana, después llega la tarde y llega la noche pero y uno ya hace unos comentarios, ¿eh? Si no duerme, tiene derecho a beber cerveza. Uy, ¿dónde estás tú? Bueno, vamos a... El formato. Vamos a presentar formato, un poco... formato para camuflar. Vamos a presentar un poco a sí. Estos miembros de la asociación. ¿Cómo tenemos que miembros? Son personas. Bueno, también, pero se les llama miembros. Ya sé que tú oyes miembro y te pones tonto. Miembros pero... y miembros. Bueno, tenemos a Juan Carlos. Buenas noches, gracias por asistir. Buenas Hola, Katy. Alias noches. El Malagueta. Hola. Y Jordi, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ellos son miembros de la asociación Rock and Ball. La primera pregunta es obligada. Primero, ¿qué es la asociación Rock and Ball? ¿Qué es un miembro? Es que es también... Se puede preguntar, pero queda feo. Acordaos de la taza, ¿eh? Son las ocho pasadas, sí, ¿eh? Son las ocho pasadas. El ya, médico soy, insiste que está mejor, pero... Le ha retirado la medicación. Bueno, la taza, eso, que... ¿cómo surge la idea, no? Ya sabemos que dedicarse al rock o al metal en esta época es tremendo, tanto como músico, como público, pero ya como a montar una asociación ya de medio locos. Es de loco. Bueno, esto comienza muy simple. La necesidad de que haya rock en vivo por aquí, que no hay mucho, muchas salas donde... ¿Qué dios, tío? Me acabas de afusallar. Me ha fotido un tren en vivo. Y después también el tema de que a las bandas se le cobra por tocar y nosotros eso como lo veíamos muy mal, pues bueno, ponemos embarcado en esto. Y... Sí, bueno, principalmente esa fue la idea, ¿no? Nos conocemos de vernos en conciertos y siempre, bueno, rodeados de músicos y tal. Y nos parecía pues vergonzoso que el músico por tocar, por expresar su arte, tuviera encima que pagar, ¿no? Y también pensar cómo se ha llegado a esto, ¿no? Porque un músico decidió una vez pagarle al dueño de la sala en vez de al revés, porque eso antes era al revés. Y entonces, pues nada, nos reunimos unos cuantos amigos y decidimos pocos. El matiz es importante. Pero bien avenidos. Unos 10. Sí, por ahí. Sí, por ahí. A colación de esto, yo recuerdo que no hace mucho hubo mucha repercusión en un anuncio que le pagaban al músico, le pagaban con cervezas. Tremendo. Y bueno, hubo, al principio se vio como algo natural hasta que músicos ya empezaron. Yo busé músicos, tío, si pagan cervezas, tío, músicos. Con los desayunos ya tenéis bastante. Pero bueno, hay una asociación que realmente dice que hombre, un poco de dignificar. Bueno, pues ¿no? creamos esto por eso, ¿no? Y bueno, y es así un follón llegar hasta ahora, pero bueno, ya estamos registrados, ya están. Hacienda ya está todo. Ya está, haciéndanos, sí, pero no digas. Públicamente. Si no tienen póliza a la puerta, no tienen póliza a la puerta, no puedes estar registrado. Ahora desde una reunión con el ayuntamiento. Sí. Sí. ¿No? Acabamos de venir de una reunión con el concejal de Cultura y de Juventud de aquí de San Juan de Espí. Y bueno, ante todo también agradecerles que nos van a ceder la sala Boulevard, una sala de puta madre, que suena genial, que no es un local, que no es un casal, o sea, es una sala de conciertos. Y que había una carencia por un lado, y bueno, dijimos, pues hostia, vamos a ver si siendo asociación no las pueden ceder algunos días al año. Y bueno, y más o menos en qué consistiría entonces esta cesión, una vez al mes. Bueno, nosotros solicitamos y entregamos 190 firmas, las solicitamos una vez al mes, pero claro, el coste de esta sala es cara, porque entra seguridad, técnico de luces, técnico de sonidos, tienen que haber dos encargados de sala allí, o sea, vale una pasta. O sea, claro, ¿Y de esto se encarga la asociación o lo...? De esto, a ver, esto nos cede en la sala, con lo cual el músico no tiene que pagar absolutamente nada y además pues nos imprimen las entradas, nos imprimen carteles, o sea, muy bien, no podemos tener queja. Estos gastos, digamos, ¿no? Lo que hablamos de seguridad y todo eso, ¿eso quién lo cubre? Entra con la sala, el ayuntamiento. Sí. No, es que si no, nosotros no hubiéramos podido. Crear una asociación tiene unos gastos, unos gastos importantes. Tienes que pagar por registrarte en la Generalitat, tienes que pagar un seguro obligatorio. Que son los que asumimos nosotros. Todos los gastos los estamos asumiendo nosotros. Tenemos que llenar de cervezas. Bueno, mil latitas ahí que tenemos que pagar. Hay que pagar antes. Eso es verdad. Registrarte también en la tesorería. Todo eso son un montón de gastos. Tenemos aquí a Jordi, que es el tesorero. Que vas con un coche de esos como los que, ¿sabes? Con muchas fuerzas. Bueno, lo más importante es que aquí el músico no pagará nada. Que podrá tocar, hemos decidido hacer en cada concierto que toquen tres grupos y que el beneficio total de la venta de entradas será repartido íntegramente para los músicos. Y digamos que os estrenáis ya el 17 de enero en esta sala y que han accedido los grupos que estrenarán, digamos, esta... Estaréis nerviosos, ¿no? Se han ofrecido ellos y nos hemos quedado impresionados y súper agradecidos, porque además son grupos muy, muy buenos, pues que han hecho giras y que, oye, se han ofrecido por la causa, pues oye. Sí, sí, vamos a nombrarlos, son Saltimbanquia, Mescaleros y Insight After Doomsday. Saltimbanquia, no hace mucho que han estado teloneando Rusia. A Tarja por sí, Rusia. Sí, han hecho... Insight After Doomsday también están trabajando. Yo no los conocía, ya es difícil. Me ha aprendido el nombre, que ya me ha estado. Sí, es verdad. Cómo se nota que los juzgados, ¿eh? Hombre, hay tiempo libre y me lo voy a estudiar entre juicio y juicio. O sea... Insight After Doomsday. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues se me ha que stick inside aquí con que donde... Pues es un... ¿Y lo de After no te mola? After... Es un grupo que realmente tiene mucho recorrido y están tocando mucho. Acaban de venir de Madrid también. Y de Mescaleros no lo vamos a descubrir ahora. Este viernes tienen un concierto. Pues no me queda claro, la periodicidad va a ser... Trimestral. Trimestral, un concierto cada tres meses. Empezamos así porque también el ayuntamiento quiere ver si dejamos limpita la sala, estas cosas. Se destroza la sala, claro, bueno, de siempre, ¿no? Pasa como vosotros. No, aquí, no. Vale, corre. Al principio no se fiaba, ¿no? Dejaron que corriera. Bueno, al principio y... Había un seguridad aquí. Bueno, tenemos ciertas cámaras, pero bueno, pero libertad, ya sabes. Por hecho. Ahora que llega el PSOE... Un embarazo podía ser picho, no un mes cada nueve meses, ¿no? Bueno. La taza que rule. Yo tenía una pregunta así rápida. ¿Os habéis inspirado en algún modelo así también de cooperativa o de, en fin, de promotor, tipo como la gente, gente de Molins de Rey o los de Ripollet? No. Conocemos varias entidades, sobre todo a los Metal Defenders, son amigos Metal personales. Defender, estos son de los Molins, ¿verdad? De hace muchísimos años, yo viví allí, los conozco, vamos, desde que tenían 20 añitos, desde antes que empezaran. Estos son los que montan el concierto de Metal Extremo. ¿De Metal Extremo? Este año, por cierto, este año lo harán el 10 de julio, ya tienen fecha. El Extreme Fucking Brain. Exacto. Sí. Pero, esta gente, joder, hablando ahora de esta gente, esta gente te traen gente, mucha gente internacional. Buenísimo. Llevan tiempo, ya lo hacen las cosas muy bien. Y empezaron de la nada, empezaron pues eso, como nosotros, cuatro gatos. Vosotros, obviamente es una asociación sin ánimo de lucro, pero para cubrir todas estas, pues eso, llenar las neveras de cerveza para luego vender y tal. ¿Os financiaréis a través de esto? A través de la venta, es que no hay otra manera, ¿no? La primera vez ponemos nosotros el dinero, claro. Y después ya, la asociación está para que los grupos cobren. ¿De dónde cobran? ¿De la venta? De la venta de entradas. Venta de entradas se integra para ellos. La cantidad. Claro, sí. La venta de entradas se integra para el grupo. Entre los tres, exactamente. Ajá. Sí, por eso se ha hecho. Es comença, diguéssim, sempre El dia 18, no, serà? 17. El dia 17. Divendres. Tocaran tres formacions. Molt bones. Quanta... Molt variades, perquè també, sí, també volem... Això que has dit tu de rock... Perdona, el rock té moltes varietats. I per això hem fet també... No he trobat volem, un grup de rock en el que he ficat, eh? Volem fer un... Bueno, aquests són bons. Exacte, els no he trobat, no he trobat un grup de rock. Què toca, mi, Mescaleros? No sé, per mi Brian Adams. Ah! Però... Bon Jovi? Bueno, Bon Jovi? John Bon Jovi. Mira, Bruce Springsteen... Como póster en mi casa. O sigui, ho compararíeu amb el que esteu ficant? A veure, rock... tu estàs parlant que estàs generalitzant i no s'ha de generalitzar. No, el primer concert volem que sigui variat perquè no ens tanquen en res. I s'han ofert a aquests tres grups que són boníssims, li diran que no, pues no. Supongo que també, sí. Cuanto más abráis la variedad, más posibilidades hay de sempre que... Sempre dins del rock i del heavy. Si ponéis tres iguales, pues irán solo para los que solo les guste. No, no, això ja ha passat i no funciona. Això ha passat perquè si posem un, com diu ell, si posem tres grups de rock, vindran els 50 o 100 rockeros de Barcelona a veure els tres grups. Si poses varietat, vindran a veure un, de l'altre i de l'altre. Jo crec que això és un fallo que s'està fent i la meva opinió és que no està bé. Bueno. Sempre fica el mateix tipus de música al mateix concert. No sé, ja ho a veure com sale. De moment jo lo veo bona idea. De moment el dia 17... Que està aquí Jordi, nos lo dirán, no? Claro. Jordi és el casero. Venga, tesorero, ahí. Els números ja es posen quan... Després, no? Quan la marxa... Quanta capacitat tiene el bulevar? Más o menos 200, no? Más o menos. 286, algo así. 286. Has contado hasta el último número, ¿eh? O sea, esto lo ha hecho él, ¿no? El cajero, ¿no? Hablando de la bar, Sergio tiene una petición en cuanto a las cervezas. Que exacto. Sobre todo yo os digo, amigos, es muy importante para el público, supongo que ya lo sabéis, porque más de uno está en el otro lado de la barra, ¿eh? Ahora estás en un lado y ya sabéis que no puede faltar. Tiene que haber siempre grandes cantidades porque normalmente ya sabes cómo es el público. Hemos calculado unas 1000 latas, no sé si llegará. Y hemos pensado también... Bueno, 1000 latas, ojo. Ojo, eso una taza para él, por favor. Pero consigue que Blue diga. 1000 latas de cerveza y ahora, un par de botellitas de Fanta de 2 litros. Lo que pasa para es que esa Sergio, noche, ¿le gusta más el formato? Sí, es verdad. A mí hay un formato. Lo que pasa es que, bueno, la sala Boulevard es una sala que no hay problema porque está, el lavabo está muy cerca del escenario. Pero es que ahora hay un nuevo. Pronto, o sea, ahora viral, ¿no? Que se dice ese rollo. Ahora existe un formato que es la cerveza de litro que tiene dos tipos de... No, pero para este tipo de conciertos no es porque está el pero en un macro festival... No me des macro, la lata. Que, ¿no? Tiene, dos utilidades. Que tiene dos utilidades. Una es beber y no, otra expulsar. Yo lo digo, os lo digo, ¿eh? No sé si patentarlo, pero... O podría ser un buen... Yo lo digo, amigos, sobre todo no ante la escasez, porque habría que hacer una protesta ante la escasez de bares, de meaderos cercanos. Inodoros. Porque ahora, ¿sabes qué pasa? Que ya lo sabéis, los que vais a los festivales y tal, que te viene el tío con la cerveza, ¿no? Te viene hasta adentro, hasta donde estás tú, ¿no? Te viene el tío con una mochila. Sí, ¿y para cuándo el tío? Que venga un tío con un orinal gigante. Muy práctico. Bueno, sin detalles. No. O sea, te viene una sonda también. Entonces, de momento está pues la cerveza doble utilidad. Por eso, bueno. Por arriba y por abajo. ¿Me entiendes, no? El orden de la utilidad debe ser siempre ese, ¿verdad? Porque claro. Beber, sí. Exacto, y después expulsar. Claro, lo digo porque no se intercalen. Lo que no es normal que se preocupen. Y puede acabar la cosa. Lo que no es normal, amigos, es que se preocupen tanto de que no nos falte la bebida, no nos falte, y vienen hasta ti, ¿eh? Y que no se preocupen de nosotros para después sacar como los purines y los morrinos. Porque quieren, no se preocupan, porque buscan el beneficio. Pero ¿qué digo, beneficio lo otro es gratis. Tú dices, bueno, si te me das los pantalones no pasa nada, ya sabes. Te traes una falda escocesa, te la pones después y ya me entiendes. A ver, Sergio, digues directamente estás preguntando que si pasarán urinals o no, pero no era el tema, ha sido un inciso. No pasaremos. Ha sido está claro que de momento irán con latas. Pensáis posteriormente en la idea de en vez de latas, pues hacerlo ya con tubos, que siempre sale no, más. No, no puede ser porque hay una normativa en la sala. Entonces, vale. Nos tenemos que basar en lo que nos dejan. Vale. Y con vaso. Efectivamente, no a los cerveceros les gusta más la de, ya lo sabemos. O sea, sí, ya lo hemos estado vaso reciclado, lata. Sí, vaso reciclado, exacto. vosotros. Vale. Bueno, una vez que hemos hecho un poco la intro de la lo que es la asociación, me gustaría ya centrarnos en el concierto y podríamos poner algún tema de alguno de los grupos. Bueno, podía presentar cada uno, si os parece, ¿no? Vale, venga. Efectivamente, por cuál empezar. Los tengo los tres allí. Tenemos a los Maiden. Aquí. O sea. Pero los Maiden de versiones, ¿no? Oh. Lo bueno. Es igual, si son buenos que vengan también. No digues tema para show, pero dígame el grupo y yo te lo puncho. Venga. Preséntalo un poquito. Pues vamos con los primeros. Son los Inside After Doom Day. Te ha costado, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, sale. Bueno, es que nuestro amigo tema, el Malaguita es de Málaga, ya sabéis. Temita metalcore ahí con reminiscencias, un poco ahí veo yo como industrial, puede ser, ¿no? Sí, sí, y progresivo. Creo que lo pinchaste hace poco. Sí, sí, la semana pasada pusimos un temita. Queríamos poner un poco de cada, pero también se nos hizo el tiempo y al final solo pusimos uno. Hoy vamos a poner a los otros dos también. Bueno, obviamente pues los tres. Resumiendo, a mí me recuerda mucho a In Flames, a The Gates, un poco, también un poquito a Ministry. No sé. Son pro, son gente que toca a mil. Y bueno. Venga, pues nada, David, que es el que tenemos aquí, el productor, tarda un segundo. Dale zapatilla. Bueno, pues això és una petita oferta de, diguéssim, d'aquesta formació Inside After Doomsday, que podreu tenir el dia 17, el dissabte, dia 17. Divendres. Divendres. Que rule la taza, que rule. No, per això té abans de 18, tio. Se m'ha ficat el 18. 18 de gener. També 18 de febrer també toquen Reis. I no serà el 18. I 18 de gener no sé què em toca, però bueno, és igual. Bueno, pues nada, David, voy a hacer una pregunta. Escolta una cosa. Això serà una de les coses que escoltarem allà. I bueno, el horari. No, pero antes no, que el horario, vale, antes vale. Que el horario, amigos, a mí me gustaría saber, claro, esta asociación, a mí me acuerdo que me empezó a sonar hace un año por ahí, podría ser, o no, unos no, no, no, no, no, de junio, tío. Vale, pues bueno, ya sabes que para un rockero el tiempo a veces, bueno, medio año es muy largo. O medio año, o te pasas por un lado o por el otro. El otro día. Disculpas a todos, amigos. El otro día. Todo es una taberna y ya sabes lo que pasa con las tabernas. Hay caganchos todo el rato. Caganchos. A ver, ¿cómo un nuevo espécimen, el cagancho. Bueno, pues hace 6 meses. A mí me empezó a sonar, me contó un chavalín y tal. Oye, que vamos a montar un rollete y tal y tal. Y yo, qué cosa más interesante, ¿no? ¿Cómo? Porque esto ya se ha expandido, ¿no? Yo cuando veo músicos y todo el rollo, oye, ¿sabéis qué? Aquí van a hacer, a ver, tal y cual. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de los grupos de la escena de por aquí? ¿Cómo ha sido? Hombre. ¿Cómo ha sido? Porque ya sabes, hay un amigo que vino aquí hace poco que se llama del grupo 11 Bis, sí. El grupo 11 Bis, que le dicen el padrino, y nos dijo una frase que impacta, ¿no? Es decir, lo peor del heavy son los heavies. Bien, ¿qué tenéis que decir? Os veo así. Que tiene razón, ¿qué pasa con los grupos también? Vale. Mucho... Bueno, pues a eso. Entre grupos pasa también. Claro, y decir, no sé si. Pero yo que aparentemente habido... para mí todos son buenas noticias, ventajas. Sí. Que esté eso no tiene que ser malo para nadie. Cogiendo el hilo de Sergio, ha habido una buena acogida, ¿no? Entiendo. Sí, yo veo que sí. A ver, todavía no. Cuando hagamos el primero, lo mismo recibimos críticas, ¿no? Porque por el estilo, es algo... también se esperan. Por ahora bien, muchos grupos se están poniendo en contacto con nosotros, porque claro, ven una cosa que no nos cobran por tocar, ¿no? En una sala buena. No, pero es que no, yo creo que yo solo le veo cosas positivas. Sí. Y bueno, pues a veces hablas ahí con alguno y tal, igual, y yo eso lo he visto, ¿eh? Porque claro, tú vas por los bares, ya sabes, y por los bares van los que van, y hablas con ellos, hay cuatro... Y ven como cosas, no sé, no lo ven tan positivo como lo veo yo. Digo, oye, tío. Pues no sé, a ver, criticar se critica todo, ¿no? Por eso digo. Sí, pero después, tío, lo que sé, este yo país. También soy. Por eso pero después, digo. Si vas al concierto y criticas, pues qué más. ¿Verdad? Al revés, yo quiero. No, pues mientras vayas, hombre, mientras que vayas. Yo quisiera sacar como positivo, habéis dicho, son tres grupos, más sí. o menos se financiarán, cobrarán lo de la entrada. Sí, sí. Aparte sí. es iguales. Sí, sí. Ya sí, sabemos sí, cómo sí. son los músicos, no, los egos no, que pues hay. Aquí no hay teloneros. No, nadie. Bueno, pero eso ya está pactado. No, o sea, aquí no hay nadie que tenga un caché más alto que otro. Lo que pasa es que de las entradas está repartida a los tres grupos. Somos muy de izquierdas, así que todo. No, me parece que era una duda que tenía que se le ha trasladado a Miguel que lo haga. Bueno, pero nuestras condiciones son las condiciones, no las vamos a variar. Por eso. No, hombre, claro, solo con que lo pongas al principio ya está sobre la mesa. Es lo que hay, te gusta. Yo creo, ¿no? Y si no, hay otros para ahí esperando. Sí, exacto. Y entiendo que después de este concierto, yo imagino que, porque el tema Facebook y tal, pues supongo que tenéis Facebook. Yo es que no tengo, entonces, claro, me tienes que informar de estas cosas. Dicho. Un poco... ¿Dónde te buscamos, tío? Para los bares, ¿no? Sí. Una pregunta. Facebar se llama. Y una pregunta. Ese también, ese de ahí también. ¿Los grupos los buscáis vosotros? ¿O estáis abiertos a que, por ejemplo, yo mismo os diga mediante el Facebook, mediante. Oye, mira, pues me interesaría que tocara este grupo para el próximo evento en el Boulevard o lo buscáis vosotros? Bueno, será un problema. No, lo tendréis como una bolsa, ¿no? Entiendo que los grupos van y después. Van poniéndose en contacto con alguno de los miembros, lo hablamos entre todos y decidiremos. Las reuniones, pues después hablamos, oye, se han puesto en contacto con nosotros tantos grupos. Que todavía no ha pasado porque será el segundo concierto cuando pase eso ya. Claro, tenemos todo el grupo. Claro. ¿Y qué pasa cuando? Claro, claro que será complicado. No, hombre, vamos a ver, yo. Bajo las condiciones que habéis contado, es decir, es que solo cobrar, Solo claro. Cobrar. Y que sea gratis para ellos. Luego ya depende del público que tú traigas. Y cena. Espera. Que vamos a meter un grupo. Nos meto al borde. Yo estoy cantando. Antes de que se duerma. ¿Cómo que cena? Cuidado. El bocadillo, el bocadillo mortadelo. Que somos cinco. De toda la vida. Hostia, yo también me apunto, tío. Me apunto. Somos cinco, pero sin refrán, ¿eh? Con olivas. Por favor. Así transparente. Bueno, amigo, no sé, pero... La noche fina, eso. Bueno, yo entiendo, joder, yo no sé, yo veo los grupos de por aquí y digo, por ejemplo, tú tienes un grupo, entiendo que será el segundo concierto el tuyo, ¿no? No, caras de las dos cosas, ¿no? Ya entiendes, somos malos pensando. Esto hay que dejarlo muy claro, esto no ha sido un conjunto de amigos que sean músicos y que se ha hecho para tocar ellos, no, esto no es eso. De hecho, tuvimos algún miembro... O sea, no vais a tocar, entonces, os tienes jodido. Pero algún día tocaremos. Tuvimos al principio y algunos miembros que estaban empeñados en tocar y dijimos, no, es que esto no se ha hecho. O sea, aquí no tiene que haber intereses personales. Eso por claro, encima pero, de todo. Pero vosotros pensar, imaginaos, ¿eh? Imaginaos que, vamos a ver, ¿cuántos grupos de aquí de la escena hay que ir? Pues, imaginaos que se apuntarán todos, ¿no? Sí, 20 grupos. 40, 50, 20 grupos. Y ellos dirán, bueno, ¿y por qué estos tres y no nosotros los tres? Ya, pero ¿Cómo? Lo tenéis criterio. La vida es así de injusta. Ya, pero el, ya, ¿no? Si eso está ahí. Pero el criterio será algo, decir... Ah, claro, es que no, tú será, no, colega. Será asambleario. Asambleario. Sí. Oye, pues mira, sí. No van a tocar siempre los mismos. No, para nada. No, me cago, lo mismo. Es no, como es lo que también decimos, ya que había tocado por aquí hace poco cerca, pues llamar a otro que no hubiese tocado. Que sea un poco... Pero sabéis relativo. Que eso vendrá, ¿no? Cuando venga el éxito. Pues claro, sí. También la sí, aparece. Eso es como... Aparece para nosotros. ¿Te acuerdas que os dimos aquí para todo? Un poco de emoción. Es de lo mío. Que es de lo mío. Quiero mi parte. Claro. Luego ya en un futuro nos acreditarán y tal. Cuando tengamos el premio Ondas ya dirán, oye... Una cosita más que yo quería añadir. Es que no nos olvidemos que la fundación también se hace un poco para que los grupos noveles... con pocas posibilidades tengan un espacio donde tocar. O sea, no nos centremos solo en este concierto donde va a haber tres bandas que, sí, que tres bandas más o menos son reconocidas, ¿no? Claro. Bueno, también es porque tenemos que darnos a conocer y tenemos que, bueno, tener una financiación para poder tirar adelante al proyecto, no nos engañemos, pero que la idea no es esa. La idea es que los grupos con pocas posibilidades y con poco dinero y con poco, que tengan un espacio, un sitio donde poder tocar. Un sitio de garantías, un sitio que por lo menos no les cobren. Y si además se llevan algo de dinero, por eso, pues todos si grupos hay a patadas para llenar. Nosotros ya hemos hecho ya para montar un grupo. No, yo me he cogido en una patada aquí al estudio en surto dos o tres grupos aquí sota. Sobre todo guitarras, ¿eh? Bueno, una cosa, entradas a 6 euros, ¿dónde se pueden adquirir? En la puerta. Me agrada que sí, sea. También puede haberla, pero nosotros bueno. También. Pero bueno, nosotros es una... también la tenemos. Puede haberla. Que nosotros, cualquiera de los socios, tenemos vender en mano las que podamos, porque eso ya nos da una. Vale, pero que no se vendan allí, por ejemplo, o en el área de servicio a la persona. No, en el área, no, en el bulevar habrán entradas. En mano, pero ¿para qué? Para que estén subadas. Y luego el día de show. De hecho, vale. Ya tenemos entradas. Bueno, estamos a 10 minutos de finalizar el programa. Vamos a intentar poner, a ver si nos da tiempo de ponerlos todos. Una miqueta porque suenen. ¿A quién quieres presentar? Jordi, ¿quieres presentar a Mezcaleros? Creo que me ha tocado la parte más sencilla, porque Mezcaleros ya es sobradamente conocido. Se presentan solos, la verdad, sí. Una banda reconocida con muchos años de trayectoria y varios LPs en el mercado, ¿no? Los clasifican en un rock sureño, un hard rock. La verdad es que hacen un rock muy muy divertido y ellos mismos dicen que es un rock mezcalero, como dicen, ¿no? No, y en directo en fin. Suena muy bien, porque además me suena a rock de Tugurio, ¿no? De Tugurio, sí. De humo, de huele a Kentucky Fried Chicken. Un poco Ada Colau, ¿no? En plan Sissy Poch, ¿no? Ay, perdón. Bueno, pues lo... Te quedas bien Sissy Poch. Venga, pínchame ahí el tema que... És una altra de les formacions que podreu escoltar el divendres dia 17 aquí a la Sala Boulevard. Preu 6 euros. No sabem l'hora, després ens ho diran. Day after day. Pues bueno, es queda poc temps i és la segona formació que sona aquí, que estarà sonant el dia 17, a partir de les... De quina hora? Venga. A partir de quina hora estarà sonant a... ¿A qué hora se abren las puertas? A ver, a las 8:30, apertura de puertas. Ahí ya está todo el mundo, dale que te pego. ¿Y tancament? A las 1000 cervezas que hay. ¿A las 1000 cervezas? A las 1000 latitas. Yo he hecho el cálculo, caben a 4. A las 9 puntualmente empieza el primer grupo, pero a las 9 empieza. No a las 9:30, 9:15, no, a las 9. Porque ¿y es una hora más o menos de show cada uno? Unos 50 minutos porque no da tiempo a una hora. Bien, una cosa interesante. 12:30, desalojo de sala. Asociados. A ver, ¿qué tenéis planificado? ¿Cuota? ¿Bien? Bueno, ¿puedes anunciarlo? Ahora que me dais la oportunidad, pues sí que me gustaría lanzar un llamamiento a que si a la gente le parece atractiva la idea, pues que puede venir a echarnos una mano, a apuntarse y bueno, ayudarnos un poco a tirar esto para adelante. La verdad es que nos hace falta manos, y nos hace falta medios, y nos falta un poquito de todo. ¿Dónde haga falta? Vamos. No, cualquier lado puede ser. Contacta a la gente. ¿Vuestro Facebook o...? Bueno, ¿para Facebook? Tenemos una página de Facebook, Rock and Vice, donde podéis, por medio de algún mensaje privado, ponerse en contacto con nosotros. O personalmente, si nos conoce, pues venir a ver si les interesa la idea, pues aportar en ayuda, en manos, en lo que haga falta. Pero claro, ¿tenéis una cuota, o sea, para ser socios, o sea, lo tenéis pensado? ¿Lo tenéis pensado en un futuro? En principio, el tema de la cuota lo tenemos los que somos los miembros fundadores. Según cómo vaya la cosa, quizá no haría falta una cuota. Claro, es que así que yo sepa van funcionando las... Es una asociación, no nos olvidemos que es una asociación sin ánimo de lucro, claro. No nos venimos a lucrar. No. Venimos a dar oportunidad a la gente a que toque en directo y ya está. Y bueno, también si nos podemos autofinanciar con la venta de bebidas, etcétera, etcétera, y a la larga pues intentaremos hacer merchandising, camisetas, unas chapitas. Pues nada, con todo esto nos podemos financiar. Pues recomendar sobre todo a todos nuestros oyentes que acudan al concierto, no, ya no solo por apoyar si escena, sino porque realmente porque es una cosa interesante. Es una cosa Rock and Bands es y te lo vas Facebook a Rock and Bands. Sí. Asociación Rock and Bands. Rock and Bands. Nosotros en el, a veces los etiquetamos cuando yo mañana, como diré que habéis estado aquí y tal, y pondré todo el setlist también, si no lo encontráis, a través de nuestra página Facebook de Metal Vortex, estarán etiquetados y a partir de ahí podréis enlazar con... Madre mía, chaperos, etiquetaros, saltimbanqui... Y sobre todo eso, decir que seguramente la cerveza fue a precios populares, ¿no? Que se dice en la... Sí, la mil cervezas que impresurdan... Ah, bueno, a 6.000 pesetas. Sí. ¿La qué? La cerveza que impresurda al mercado. Al mercat, a la sala, al mateix que cobran fins ara, 2 eurillos. Ay, me lo quitan venga. De las manos, oiga. Venga, pon el grupo. Pues venga, espera grupo. Que nos la presenta, nos lo venga. Presenta Katy. A ver, os voy a hablar Katy, de... Katy, ¿te atreverás a presentarlos? Bueno, por favor. Ese es el libro gordo de presente, ¿no? Sí, claro, pues pone, sí. Yo aquí lo tengo todo, desde la primera reunión hasta la última. Pone mi diario. Bueno, a ver... Os presento a Saltimbanquia, de voces son gente súper joven, en total son 7 músicos en el escenario y se visten de época, a mí me encanta porque visualmente es una pasada. De voz lírica está Tania y luego está Xavi que hace los graves. Es una banda de metal sinfónico de Barcelona, creada en el 2016 y hacen teatro ópera rock. Sobre todo lo más importante es que sus letras van relacionadas con problemas actuales. Bullying, acoso, etcétera, etcétera. No dejan indiferentes a nadie, así que animar sus... Venga, ponle. Bueno, pues. Perdón, acaban de venir de una gira por Rusia. O sea, con eso digo todo. Bueno, pues, merci per estar amb nosaltres, ens acaba el temps. Us deixem ficar aquí a Saltimbanquia i esperem comptar amb vosaltres un altre dia. Un saludo. Gracias. Ara os prestaremos nuestro cartel para que lo pongáis de nuestro programa de radio. Y la foto, En el escenario. Besos y abrazos. Yeah. Mucho saludo, amor. Fernando y Esther. Un beso. Merci, nois y noyas. Saco. Mua. Són les 10 de la nit. La